Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Moctlatoli. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad, construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Desde sus hogares, desde el, pues sí, en este momento que tenemos que estar recogiditos y muy cuidadosos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor con el tema de la pandemia. Estamos en un, pues en un proceso como pueblo, como mundo, pues muy delicado, porque es algo que no nos esperábamos nadie. A estas alturas es que pudiéramos tener una enfermedad expansiva como la que estamos viviendo. Y primero quiero mandarles pues un saludo a Rocío Castillo, gracias por estar al frente de los controles técnicos, a Yolo, a Vero, a todos los compañeros de la radio. Ahí darles el teléfono de contactos en cabina, que es el 597-978-5252. Tenemos el WhatsApp 5540-615459. También nos pueden sincronizar vía redes sociales en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, aquí todo seguidito y con minúsculas todas, y en la página web www.lavoladora.org. Ya saben, entonces esos son nuestros datos para que nos contacte, para que haga algún comentario sobre lo que aquí estamos nosotros pues también dialogando con ustedes, porque el diálogo, no hay un medio de comunicación tan, pues, a mí me fascina la radio, ¿no? Me fascina, siempre he estado muy, muy junto a este medio de comunicación desde niña, y la radio ha sido para mí toda una forma de conocimiento, de exploración del mundo, cuando había onda corta, onda larga, la M, el FM, pues fuimos creciendo nosotros con todos estos desarrollos tecnológicos hasta los que tenemos actualmente, ¿no? que son otro tipo de medios, pero con todos ellos pues podemos tener todos estos medios que han hecho para que los utilicemos, para que nos sirvan y para podernos comunicar mejor con todos y todas ustedes. Y iniciar el programa ya diciéndoles que en el Tlalnamac Amoxtlacuilolpa, que es el calendario antiguo, el calendario solar, de los 360 días que van junto con los el calendario ritual de 260 días. En este día estamos entrando, bueno, el día 30 de enero iniciamos la veintena de Tiquiqui, el recogimiento o encogimiento, más específicamente es el encogimiento todo por el frío, en la etapa más fría del invierno. A veces uno cree que tenemos muy asociado el invierno con la Navidad, pero realmente en Navidad apenas está iniciando el invierno. El invierno inició el 21 de diciembre. La parte más fría del invierno, como es de todas las estaciones donde se manifiesta más fuerte las características de cada una de las estaciones del año, es a la mitad de esa estación. Entonces estamos precisamente desde el día 30 de enero en esta iniciando esta escena que se llama Tiquiqui, que quiere decir el encogimiento. Fíjense que titiritar, que es una palabra náhuatl, es el origen de la palabra titiritar, que es precisamente en esta época cuando nos encogemos, así se nos encoge la piel y se nos pone chinita, y a veces si tenemos mucho frío empezamos a pegar diente con diente. Es la veintena de Tiquiqui. Y en esta veintena, precisamente, empezamos algo muy, muy interesante, porque inicia precisamente cuando está más frío, cuando está la temperatura más helada, vamos a tener la fiesta de la Candelaria, que es el inicio del año agrícola. Y Tiquiqui quiere decir veintena del recogimiento o encogimiento, que va del 26 de enero al día 14 de febrero, el día de la amistad, del amor y la amistad. Dice, todo en la naturaleza se encuentra recogido, procurando conservar las energías para la próxima primavera. Chopantla, así se le llama a esta época. Todas las cosas parecen reducir su tamaño, lo mismo que el espíritu de los hombres más propenso a permanecer en sosiego. En este periodo, la Madre Tierra descansa y se le ofrenda por los frutos que ha dado para mantener activos los jóvenes, para mantenerse activos los jóvenes y los niños. Imaginan juegos en los que los muchachos y muchachas se corretean en una persecución cortés y amistosa, pero llena de algarabía. Se cocinan guisos y bebidas calientes para mantener el ánimo al interior de los hogares. Pues esta es la penúltima veintena de este año, siete eternal. Y pues estamos iniciando esta veintena de Tiquiqui, precisamente el momento más cercano, más frío siempre en invierno. Y en día, en el calendario, pues en el calendario gregoriano, que es el calendario, nuestro calendario que seguimos, es el calendario gregoriano. El calendario gregoriano se llama porque Gregorio VI, que fue papa, en 1584, vieron los científicos de aquella época que había un desfase de la cuenta del tiempo de las ruedas que hace la Tierra alrededor del Sol, porque faltaba una medida. Acuérdense que el año tiene 365 días más 6 horas, más un cuarto más 2, o sea, se va hasta llegar a segundo, si se calcula así exactamente. Entonces, en aquel tiempo, el calendario que regía anterior al calendario gregoriano era el calendario juliano, que así se llama porque lo estableció Julio César, emperador romano, allá en los primeros siglos o siglos antes de Cristo. Pero este calendario, el calendario gregoriano, es el calendario europeo, que es el calendario que viene con la conquista, el que traen los españoles, que es el calendario que rige, sobre todo en Europa. Este calendario es un calendario que tiene diferentes características, muchas diferencias con el calendario, nuestros calendarios antiguos. Es un calendario lineal, o sea, va desde el 6000 y tantos antes de Cristo, que es cuando se hizo el diluvio, según está fechado, y va recorriendo, y ahorita estamos en el siglo XX después de Cristo, y pues quién sabe hasta dónde, el siglo XXI, y quién sabe hasta dónde vamos a llegar, pero va en línea, en una línea recta. En los calendarios antiguos tienen la característica que son varios ejes, van dando vueltas y van dando vueltas, cada 52 años se engarzan todas esas ruedas y coinciden en el mismo punto y así van caminando pero en ruedas. Esto es una cosa muy, muy importante y es una de las grandes tragedias que le sucedieron a los pueblos originarios cuando precisamente nos despojaron del tiempo que nosotros habíamos construido a lo largo de toda la historia de Mesoamérica, con la observación del universo, de las estrellas, del movimiento de los planetas, del movimiento de todo lo que está en el cielo, y habíamos construido ese calendario. Y vienen los europeos y dicen, no, esas son cosas del demonio, se lo decían textual y literalmente. Y entonces ahora la cuenta es así. Y todo lo que tenía que ver con la cuenta antigua, pues era considerado demoníaco y que se podía inclusive llevar a juicio a quien anduviera contando el tiempo, como pues que habían aprendido de sus abuelos y sus bisabuelos y sus tatarabuelos. Entonces, esto fue una de las grandes pérdidas precisamente que se tuvieron en esa época, ¿no? Y, sin embargo, hemos dicho que todos los calendarios, tanto el gregoriano, bueno, Gregorio VI, fue el que declaró que se añadiera un día a cada 4 años para poder ajustar los faltantes de las 6 horas. Y esas 6 horas a lo largo del tiempo pues habían desfasado el tiempo en varios meses inclusive, ¿no? Y varios años. Entonces se saltó del primero de octubre o primero de noviembre, no recuerdo bien, es octubre a noviembre, creo que es noviembre, del primero de noviembre

historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. Retomando el programa, queremos decirles que precisamente es el día de la Candelaria y que este día, la gran fiesta de la Candelaria, en muchos lugares se celebra esta fiesta y es una fiesta de origen muy antiguo, también tiene que ver con ceremonias que se hacían desde Egipto y luego en Grecia y en Roma, ¿no? Porque hemos dicho, los calendarios, aunque sean diferentes, coinciden con las sociedades agrícolas, que fue cuando se hicieron los calendarios. Pero en este día, el día mañana, ya prepararon, me imagino que todos los que sacaron muñequito ya tienen preparados sus tamales, el mole, el champurrado y todo lo que se acostumbra a comer en este día de la Candelaria, que tienen preparadas sus semillas, que aunque no va a haber pues actos religiosos, pero que sí, en algún momento puedan ustedes en su casa sentar al niño y ponerle las semillas, ¿no? Las semillas que tenemos que sembrar, porque es el día de la bendición de las semillas, ¿no? Y de la luz, la Candelaria, la candela, precisamente se refiere a las candelas, a las velas, a las veladoras. Entonces, bueno, este día, en el calendario gregoriano, de acuerdo a la tradición católica, es la presentación del Señor al templo. A los 12 años, ¿se acuerdan que le llevan al templo y deja sorprendidos a todos los sabios del templo? Porque que a todas las preguntas que le hacían, un poco, yo creo que emulando después el Juan Inés de la Cruz, cuando tuvo esa reunión con todos los sabios de México, que a todos les dejó boca abierta, bueno, el Señor. También Cristo dejó asombrados a todos los sabios del templo, estamos hablando del templo en Jerusalén, y es la purificación de la Santísima Virgen, o sea, pasó la cuarentena, o sea, esto de la presentación del Señor al templo son 12 años después de que nació, y la purificación de la Santísima Virgen es precisamente la cuarentena, ¿no? Cuando pasan los 40 días, es Nuestra Señora de la Candelaria, que en este día es pues van la fiesta, la gran fiesta de la Candelaria, que es el día, es en Tlacotalpan, Veracruz, que bajan a la Virgen por el río, le ponen collares de flores, hay toda una celebración o varias celebraciones muy importantes, son como 2 días o 3 días de ritos a la Virgen, de pedirle precisamente para que haya una buena, un buen año agrícola, y además música, canto, bailes, es una belleza de fiesta, la fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan, Veracruz, y así como en las Islas Canarias también, en Cuba también se es patrona, creo que de Cuba, patrona en las Islas Canarias, tiene muchas, en España tiene muchos festejos, y es una, pues sí, es una Virgen muy venerada que de alguna manera está simbolizando, cuando estamos hablando de una Virgen, cuando estamos hablando de una mujer pues en este caso santificada, o estamos hablando dentro de nuestra propia cosmogonía de la Madre Tierra y también en todas las cosmogonías. Acuérdense que la Tierra es femenino, entonces todo lo que tiene que ver con la Tierra, con la siembra, es precisamente femenino. Y viene el calor del sol, para y viene la lluvia, que son elementos masculinos, para calentar, ¿no?, a la tierra, para fecundar la tierra. Entonces, la tierra es un elemento oscuro, es un elemento femenino, también por eso muchas de las vírgenes que se veneran el día, la virgen allá en las Islas Canarias, son vírgenes negras, ¿no?, porque son, están simbolizando la tierra, están simbolizando lo que está abajo de la tierra, que es lo que permite que se fecunde y crezca la nueva vida. Entonces, pues son procesos muy hermosos de los pueblos, de sus tradiciones, para estar siempre pendientes de, pues, de todo esto que sucede en nuestro entorno, y que tenemos el privilegio, pues, de vivir muy cerca de estos, de estas actividades agrícolas, y tenemos muchos campesinos a nuestro alrededor, y así como damos gracias por las semillas, y damos también, pedimos que se bendigan las semillas. Fíjense, el día de la Virgen de Guadalupe precisamente se está hablando, se está diciendo, se está dando gracias, se está ofrendando, se le está dando gracias a la Madre Tierra por la cosecha, ¿no?, por todo lo que cosechamos. Y el día de la Candelaria estamos dando, pidiendo que se bendigan esas semillas para iniciar el año agrícola. Realmente inicia el año agrícola con esta bendición de las semillas, que como los chinos, pues por la pandemia, todas estas actividades comunitarias pues están prácticamente suspendidas por la situación que estamos viviendo, y que es otra cosa también muy seria que tenemos que tomar en cuenta, que no es una, pues no es un chiste, ni una mentira, ni una nada. Hay un proceso muy grave de contagios, y están subiendo los contagios, y nosotros vamos, venimos, salimos, entramos, como si no sucediera nada, hasta que nos cae a nosotros el chahuiscle, como dicen, ¿no? Entonces tenemos que estar muy, muy atentos de todo lo que sucede. Vamos a ir a una canción, pero antes de la canción quiero darle las gracias a Alcohólicos Anónimos en ese territorio oriente del Estado de México, que ellos dan orientación gratuita de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Los puedes localizar en el teléfono 55 83 08 19 23. También están los compañeros, los amigos de Neuróticos Anónimos, también en esta región oriente, que tienen un horario de las 9 de la mañana a las 8 y media de la noche, y el teléfono es el 30 92 12 46. Tenemos también otra institución de ayuda para quien necesita también apoyo, desarrollo humano, Norma Fernández, que tiene juntas virtuales de 20 a 21 horas, y en el 55 12 28 26 54 se le puede localizar, y talleres de fortalecimiento y desarrollo emocional. También les invitamos para que usted pues se conecte si tiene algún problema con algún pariente, alguna persona que haya fallecido, sobre todo en esta pandemia. El DIF Nacional brinda apoyo de gastos funerarios. Puede usted comunicarse a la siguiente página. Atención Ciudadana, aquí Atención Ciudadana todo junto, @dif.gob.mx. Y bueno, y vamos a ir al corte musical, y vamos a escuchar, vamos a imaginar que estamos allá en las cálidas tierras de Tlapotalpa, Veracruz, escuchando a uno de los grupos que seguramente por allá estarán presentes, aunque también ahorita todo es virtual. Vamos al corte y regresamos. Para cantar la bamba, para cantar la bamba se necesita una poca de gracia. ¿Y qué más? Una poca de gracia y otra cosita, y arriba y arriba. Arribita. Arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. En la bamba, señores, en la bamba, señores, la melodía que nos pone en el alma. ¿Qué cosa? Que nos pone en el alma luz y alegría, y arriba, y arriba. Ay, arriba, y arriba, y arriba iré, yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Hoy les canto la bamba, hoy les canto la bamba con sentimiento, melodía que naciera. Melodía que naciera en el sotavento, y arriba, y arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba, me siento humano porque sé que es el himno. Porque sé que es el himno veracruzano, arriba y arriba. Arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije, una vez que te dije que era bonita, se te puso la cara. Se te puso la cara coloradita, y arriba y arriba. Ay, arriba y arriba y arriba irán. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, soy capitán. Soy capitán, soy capitán. Proceso tan, pues tan, a veces escenario tan angustiante, tan difícil que se nos presenta, tenemos que acompañarnos de muchas cosas que habíamos dejado en el olvido. Está bien, nuestros hijos les encanta estar en la compu y estar en los en los aparatitos electrónicos, pero también ¿por qué no les ponemos a que hagan rompecabezas? Por ejemplo, el juego de rompecabezas es una maravilla para la conexión de la mente, la concentración, andar buscando los pedacitos de cada pieza, cómo se... Esa observación es un ejercicio mental muy importante y es un ejercicio de habilidad mental también, que tan rápido yo puedo encontrar, o también es encontrar y practicar la paciencia, cómo tengo que ir pues buscando, poniendo, quitando. Es un ejercicio de concentración muy, muy importante para los niños. También les podemos proporcionar libros, un librito, para que pues ellos también aprendan, vayan empezando a leer. Porque luego hay vendedores de libros de viejo que tienen muy buenos libros a muy bajo costo. A veces cuesta más una Coca-Cola que un libro, ¿no? Entonces, busquen libros. No necesariamente tienen ahí en las bibliotecas abandonadas de los abuelos, en las bibliotecas, los libros que tienen pues nuestros familiares, nuestras familias. Hay que buscar un librito y, ya sea si el niño no sabe leer, pues aprovechar un poquito de contarles un cuento y que ellos también relaten lo que entendieron del cuento, la anécdota del cuento, la pueden pintar. Después hay un trabajo de reconexión de las familias en este aislamiento, no es aislamiento, porque así le hemos puesto a esta situación que nos viene, porque nuestra vida se había hecho, o se ha hecho, de muy sociable. Y que esa sociabilidad a veces es una sociabilidad bastante, pues, sin tener mucho caso, porque nos vamos a tomar la chela, ¿no? Se ha hecho de moda, por ejemplo, está de moda entre los jovencitos, entre las jovencitas. Yo he visto escenas verdaderamente lastimosas, ver a jovencitas tiradas en la calle porque están totalmente borrachas, ¿no? Entonces, se le llama la sociabilidad. Todo no es sociabilidad, perdón. Eso es una... pues un trastocamiento de lo que realmente es la sociabilidad, que es saber conocernos, saber entendernos, saber cooperar unos con otros. Y creo que este mal que nos llegó, pues nos está obligando a reflexionar sobre muchas cosas que ya habíamos dejado tirados, abandonados desde hace tiempo. Y pues vamos a ir a un corte y regresamos. Pues todavía no, creo que todavía nos faltan 2 minutos, perdón. Todavía tenemos aquí, pues sí, es el libro, la música también es una excelente compañía, hacer música, pues es como podamos ahí sacar unas maraquitas y cantar y acompañarnos, hacer coros, pedirles a nuestros papás que nos enseñen a cantar las canciones que se cantaban pues hace tiempo. No sé, a ustedes no les tocó vivir. Ahora

de X cosas, ¿no? Plátanos o aguacates o algo que se venda y que nos deje dinero, y entonces lo agarramos y lo metemos en la bóveda de un banco. Es lo mismo que hace una gente común de meterlo en un cantarito y enterrarlo, ¿no? O meterlo en el ropero. No, no sirve de nada, ni produce nada, ni ¿para qué? Nada más que la única diferencia es que quien lo guardó en el ropero, el cantarito, pues a lo mejor son sus propios ahorros, de su trabajo, de lo que está haciendo. Lo otro es producto de la devastación que se hace a todo el entorno ecológico, a la biodiversidad, y que lo estamos pagando muy caro, porque esta, eso lo han dicho científicos y todo, no es la única pandemia que vamos a vivir en estos tiempos, sino van a despertar muchísimos microorganismos que estuvieron congelados años y años y años, millones de años, y de repente pues, los cambios climáticos a eso conllevan. O sea, uno cree que el cambio climático, el calentamiento global, es nada más que se derritan los polos y que las playas suban, que se inunden puertos, playas, etcétera, que cambie la geografía de la Tierra, sino también quiere decir que están surgiendo microorganismos, tanto del mar como de la Tierra, que pueden ser perjudiciales para nuestra propia especie. Entonces, uno de los trabajos que tenemos que hacer en conjunto, proteger nuestro medio, proteger la tierra, proteger el agua, proteger lo que tenemos a nuestro alcance, porque eso es lo único que va a hacer realmente a detener y a frenar el cambio climático tan anunciado, que se ha acelerado, se ha calculado, estaba calculado que para el año 30 había subido 2 grados la atmósfera, pero ahora ya se calculó que son 3 grados que va a subir el calentamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy pendientes de lo que sucede en nuestro entorno, por ejemplo, los incendios forestales. En ese tiempo que no hay lluvias, que está reseco, es el momento muy propicio para los incendios forestales. Tenemos que estar muy pendientes y poner casi, casi letreros en todas las subidas a los bosques y todo. Por favor, no prender fuego, por favor, si prende fuego, apáguelo totalmente antes de irse. Ya vimos hace unas 2 semanas que tuvimos un incendio forestal. Afortunadamente, pues hubieron brigadas y hubo una solidaridad muy grande para los brigadistas, para toda la gente que subió a apagar el incendio, y en 2 días. Se pudo apagar un incendio que fue terrible, porque ahí el daño ahí está, ¿no? Y más a esa altura. Entonces tenemos que estar muy pendientes de nuestro entorno, del suelo que pisamos, de lo que estamos haciendo, ¿no? Para el cuidado de las especies animales, de las especies vegetales, y que nada está en la tierra de por sí, de sobra. Todo tiene que ver con una escala biológica que unos se sustentan en otros y en otros y en otros. Entonces se rompe esa escala biológica y realmente las consecuencias son bastante graves. Con esto nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes